Bienvenido, Kaionic. ¿De dónde te comunicas hoy? Hola, Daniela. Estoy en Brooklyn. Gabriel, Redhook y tuvimos una tormenta. Sí, me enteré del huracán Sandy, como han podido escuchar. Cuéntanos sobre tu experiencia. Cuando yo vivía en Minnesota, tuvimos tormentas de hielo a veces, pero esto es diferente. Hubo un viento fuerte, una lluvia fuerte. Dejé mi apartamento, fui a casa de mi hermano. Un sofá voló, caminé por agua hasta la cintura por los días. Coches flotando se van bajo el agua, sus alarmas se apagaron. Fuera de mi barrio, pienso en Haití, Jamaica, Cuba, fueron golpeados muy duros. En mi barrio hay muchos artistas y creadores, también una tienda de comestibles que perdió toda la comida cuando se inundó. Voluntarios de la comunidad están ayudando a todo el mundo, tocando puertas con linternas para asegurar que las personas estén a salvo. Hay otras partes de este sitio entero que fueron golpeadas. Rockaway, por ejemplo, que no están recibiendo la atención de los medios de comunicación. De todos modos, estoy agradecido por mi hermano y su novia y sus compañeros de cuarto. Claro, sí. Y se está hablando mucho sobre las causas del huracán y se escucha que el cambio climático va a traer más tormentas como estas. ¿Qué piensas de esto? Creo que sí. El mundo está cambiando rápidamente. El cambio climático no ha sido mencionado por el republicano o demócrata, los candidatos presidenciales. Hay otros candidatos. Todo lo que los medios de comunicación muestran son las dos opciones que no han discutido el clima. No han discutido el clima, protección de la tierra o discutiendo soluciones. Esto no los convierte en dinero. Somos parte de este mundo. Historia y evolución no terminó cuando llegamos. Claro. Pues sí, tienes mucha razón. Pues esperemos que haya gente que empiece a discutir esto y sobre todo esperemos que tu familia y tú y todas las personas que hayan sido afectadas pues estén recibiendo ayuda. Pero bueno, vamos a hablar sobre ti un poco. Cuéntanos, ¿cómo decidiste dedicarte a la música? Mi familia es siempre musical. Mi madre, mi padre, mis tres hermanos. Mi padre le enseñó a la banda y actuó en los conciertos. Sus bandas tocan jazz en su mayoría, pero también latino y el alma. Cuando era niño escuché música, incluyendo clásicas, como de artistas como The Beatles, Celia Cruz y Brecker Brothers. Mi hermano y su novia cantan conmigo en mi último álbum. Mi madre canta y actúa, reproduce música y enseña música. Tomé clases de piano por 6 años. Toqué vibráfono y batería en la banda de la escuela. A mí siempre me gustó crear cosas. Escribir, coser, dibujar, bailar. Yo había leído algunos libros que cambiaron mi vida. John Perkins y la Pachamama, Alianza de Pachamama. En particular, y que me inspiró a crear la música para difundir este mensaje, responsabilidad ecológica y la sostenibilidad. Claro, ¿y en qué estás? Perdón, ¿cuáles son tus influencias musicales para crear esto? La vida y el amor, mis sentimientos sobre nuestra relación con la tierra. Oí variedad musical cuando yo era un niño. Me encanta Mercedes Sosa, Dorina McKennitt, Fortaleza, Pachacuti, Bonobo, Zazie y Sarah Brightman. Hay muchos. Zazie es una artista francesa. Ella me inspira porque ella escribe y canta sobre el altruismo, la filantropía, y ella tiene una más, mucho que decir. ¿Y en qué estás trabajando ahora? ¿Cuál es tu proyecto más reciente? Mi álbum Eco Electrónica está en mi banca. se puede escuchar en línea o se puede descargar de donación o ningún costo. Todavía estoy escribiendo mi álbum en español. Yo no sé el título todavía. El variante era el nombre al principio, un recuerdo de mi segundo disco, Get Brave. En este momento no tiene título. Estoy muy emocionado de grabar este invierno y la primavera. Después de escribir, pienso en la música. Quiero hacer algo con instrumentos reales. Guitarra, bajo, batería, arpa. He hecho música eléctrica, pero quiero hacer algo que no contiene de trucos digitales, no la perfección. He sido aprobado para una campaña de Kickstarter, pero voy a pensar antes de decidir que voy a hacer esto. No sé cómo mi propio álbum sonará. Estoy emocionado de hacer y compartir con todos. También acabo de terminar una versión básica de Todo Cambia de Mercedes Sosa. Dinos dónde la gente puede comprar o escuchar tu música. Todos mis discos están en mi Bandcamp, kayoni.bandcamp.com. Pueden visitar mi página web, kayonimusic.com, un portal a mi página en el internet. Perfecto, y por último, has hablado un poco de esto, pero ¿qué haces tú personalmente para vivir una vida más verde? Como muy orgánica y local, puedo viajar en el transporte público. Uso lo menos energía posible. He leído los libros y aprendo sobre permacultura. Vine a Nueva York a partir de mi ciudad desde pequeño para llevar mi mensaje a la Babilonia, que yo siento necesita escuchar el mensaje. A mi siguiente paso será a la costa del oeste a vivir autosuficiente. Permacultura, jardinería, paneles solares, usando agua de lluvia. Realmente recomiendo el libro Ishmael por Daniel Quinn. Ok, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir. Esperemos que todo salga bien allá. Muchas gracias por la conversación, Época Verde. Eres increíble. Vamos todos a seguir para comunicarse y compartir conocimientos y la vida sostenible. Gracias. Bueno, pues eso es todo por hoy. Les dejo con un poco más de música de Kayoni. Y gracias a la gente que nos escucha por acompañarnos en otro programa de Época Verde. Nos vemos dentro de 2 semanas con más recetas y más entrevistas. Si gustan saber más sobre Época Verde o Build a Better Planet, pueden visitarnos en la página www.epocaverde.com o seguirnos en Facebook. Y recuerden que juntos podemos hacer la diferencia si mantenemos una vida sencilla, constante y verde.